Hola, hola amigos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder saludarles nuevamente desde este espacio de comunicaciones, su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al gran apoyo de esta radio comunitaria local quinterana que nos difunde cada semana a través de sus ondas y también a través de internet. Este programa es producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y cada semana le estamos acompañando con el resumen de las noticias. Hemos dado comienzo al noveno mes de este año 2024, el mes de la patria, y traemos muchas sorpresas respecto a lo que va a ser, lo que se desarrollará esta semana que viene y la subsiguiente. Por lo pronto, le invito a revisar los titulares de esta jornada. Municipalidad de Quintero asegura entrega de terreno para nuevo hospital tras aprobación de recursos. Consejo Municipal acuerda nuevas obras en Plaza de Armas y Estadio Municipal, entre otras. Omil de Quintero realizó feria laboral para impulsar el empleo local. Consejo Municipal acuerda subvenciones a asociaciones de funcionarios y otras organizaciones. Oficina Municipal de la Discapacidad gestionó capacitación para 15 vecinos de la comuna de Quintero a través de BASF y ADECO. Comisión de Deportes analiza proyectos de voleibol, bodyboard y surf. Proyecto Crea Acción Ambiental se desarrolló exitosamente en el Colegio Artístico Costa Mauco. Quintero celebrará este 18 con una gran fiesta costumbrista. Estas informaciones, música, efemérides, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con el objetivo de entregar al Ministerio de Salud el terreno donde se emplazará el nuevo Hospital Bicomunal Quintero Puchuncaví, junto con el estudio de la mecánica de suelos, nivelado y cierre perimetral, el alcalde Mauricio Carrasco solicitó a los concejales aprobar una modificación del presupuesto municipal 2024 que permita la ejecución de estas obras a la brevedad. En rigor, los trabajos deben realizarse durante el mes de septiembre para que la Municipalidad de Quintero entregue las 6,5 hectáreas al Ministerio de Salud y este organismo pueda incorporar el proyecto en el ítem del presupuesto para el año 2025. Fue así que en el Consejo Municipal, realizado el miércoles 4 de septiembre, se aprobó por unanimidad la modificación presupuestaria para contratar la maquinaria necesaria y concretar los trabajos pendientes que permitirán avanzar en el proyecto que dotará a las comunas de Quintero y Puchuncaví de un nuevo recinto de salud. Este es un trabajo titánico, es muy grande el terreno, cierto que nosotros estamos preparando para poder entregarlo a salud, ojalá tenemos coordinado con la directora y con la ministra de entregar este terreno antes del 18 de septiembre, para que ellos puedan colocar en el presupuesto de la Nación en octubre, para el próximo año empezar con todos los estudios del nuevo Hospital Quintero. Quiero agradecer anticipadamente al Consejo Municipal, nuestra concejal, a cada uno de los concejales, es que está a la tremenda disposición, vecinas y vecinos, de hacer una modificación presupuestaria para poder contratar maquinaria adicional. Como lo decía el otro día algunos concejales, porque estamos ocupando la maquinaria de la municipalidad y estamos descuidando la comuna. Por lo tanto, la idea es hacer una modificación este miércoles, autorizar contratación de maquinaria externa, si no, no vamos a alcanzar a tener el terreno para poder entregarlo para que finalmente Salud disponga de las 6,5 hectáreas para trabajar en el nuevo hospital de Quintero. Este miércoles, el Consejo Municipal número 116 aprobó la contratación del oferente ganador de la licitación pública que permitirá mejorar la iluminación de la Plaza de Armas de la comuna. Así lo dio a conocer el concejal Mario González, que presidió el día anterior la Comisión de Proyectos e Inversiones. Las nuevas luminarias ornamentales tipo pagoda son LED de última generación, instaladas en postes de 4 metros de acero galvanizado con cables soterrados, y forman dos circuitos de 31 ampolletas cada uno. Las obras canceladas con fondos municipales tienen un valor de 34 millones de pesos, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de 30 días. Junto con ello, se aprobó el llamado a licitación pública para la construcción del proyecto Graderías Estadio Municipal por un valor máximo de 57 millones de pesos, IVA incluido. Esta obra está diseñada en 16.6 metros lineales, capaz de recibir a 1.000 personas sentadas. También se aprobó el llamado a licitación del cierre perimetral norponiente del conjunto habitacional Alberto Bachelet, que comprende 302.5 metros lineales de cerco perimetral de alambre soldado galvanizado y con un recubrimiento de poliéster termoendurecido, a lo que se suman 310 metros lineales de colector de aguas lluvias en base a canales en U de hormigón. Esto por un monto total de 48.800.000 pesos, IVA incluido. Contarles que también estuvimos en la Comisión de Inversión, donde estamos aprobando unos fondos y recursos importantes para el cierre perimetral del sector Alberto Bachelet, un proyecto en el cual nos comprometimos nosotros a mitad de año en desarrollarlo. Ya estamos en la etapa de licitación. También contarles que aprobamos la actualización del informe que nos invita también a hacernos cargo de la mantención del proyecto de La Puntilla, este gran proyecto, un macro proyecto que se está trabajando junto al Servio. Son diferentes temas administrativos que debemos nosotros también comprometernos para que este proyecto cuente con la mantención de 3 a 4 años. Es una solicitud que nos pide el Departamento de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Quintero. A eso también se suma la nueva galería que lleva nuestro estadio municipal, una galería de 16 metros lineales, una inversión de 57 millones de pesos. Un proyecto que también es un compromiso con la comunidad del fútbol, con nuestros amigos de diferentes clubes deportivos, diferentes barras también que son íconas de nuestra comuna. Es por eso que estamos trabajando en eso e invitarlos a que conozcan un poco más de estos proyectos que se están desarrollando en nuestra comuna. El jueves 5 de septiembre se desarrolló en el Salón de Eventos Francisco Goloane una gran feria laboral que buscó conectar a los vecinos con distintas empresas locales y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de trabajo. Así lo informó Andrés Reyes Cisternas, encargado de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, quien dijo que esta feria se llevó a cabo desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas, en donde se contó con un espacio para ayudar a las personas en lo que son las capacitaciones de entrevistas y la creación de currículum. Esta feria laboral va a participar 24 stand entre empresa y servicio público, AFC, Inspección del Trabajo, CONAF también con vacante, el CFT presente con el tema de la parrilla de capacitaciones al respecto, y todas empresas como Mexa, Fénix, ERES, Aguas Pacífico, Talento Local, Nexo. Subvenciones para 6 asociaciones de funcionarios municipales y de los servicios traspasados de salud y educación, que agrupan a unas 417 personas, se vieron beneficiadas con los aportes aprobados en la Comisión de Finanzas número 28, que dirige el concejal Rolando Silva Fuentes. Los aportes sociales corresponden a un total de 170 mil pesos por cada socio, un 15% más que el año pasado. Los montos serán cancelados en 2 cuotas durante este periodo del año y fueron ratificados durante el Consejo Municipal número 116, celebrado el pasado miércoles. Junto con esta solicitud, se aprobó un aporte para la recuperación de espacios públicos en la localidad de Santa Luisa, solicitado por la Junta de Vecinos del sector para obras en la Plaza de Juegos Infantiles, por un valor aproximado de 5.700.000 pesos. También se acordó la subvención para las reparaciones de la techumbre y otras obras menores en la sede social del Club Deportivo Ritoque, por un valor de 23 millones de pesos. En cuanto a la solicitud de fondos para arreglos de caminos rurales y de Loncura, estos se harán directamente por parte del municipio, a través de una empresa contratista con la que se hará aumento de contrato. Finalmente, quedó aprobada la solicitud realizada por la primera compañía de bomberos para la adquisición de un generador, además de obras menores no contempladas en el proyecto de construcción del nuevo edificio, por un total de 40 millones, los que serán entregados una vez que se realice la próxima modificación presupuestaria. Se tomaron varios acuerdos en el tema de las subvenciones municipales. Llegaron varios asuntos, Junta de Vecinos Santa Ella Oriente, en el cual ellos están pidiendo para hacer una fiesta costumbrista, en el cual igual, como todas las organizaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros el 18 de septiembre lo celebramos aquí en la comuna, hacemos una fiesta súper grande, una de las fiestas más grandes de la región, en la cual igual se invierte mucha plata municipal y es para toda la comunidad. Así que los invitamos a ellos que vengan a la fiesta costumbrista que nosotros hacemos acá en la península, sin desmerecer a lo que quieran hacer ellos, pero nosotros igual tenemos que velar por el bien común. Se tocó y se vio en la comisión, fue un debate de todos los concejales, también, como le digo, no es menor, la fiesta costumbrista son casi 500 y tantos millones que se están gastando, una fiesta de primer nivel. Así que nos invitamos a toda la gente de zona rural a que venga a la fiesta costumbrista de Quintero, de la comuna de Península, que es para toda la comuna. Se vio también la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Loncura, la cual tiene 49 socios. Se le dio para una subvención para un bienestar institucional, en el cual no tienen, la municipalidad no tiene bienestar. Ojalá lo hubiéramos hecho, pero más adelante lo vamos a hacer, para darle beneficio a todos los funcionarios que trabajan y dependen de la municipalidad para diferentes hitos, tanto en salud como en educación, pueden ocupar el bienestar. Y ellos se subvencionaron por 49 socios por 8.330.000 pesos en 2 cuotas para la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Departamento de Salud también, porque son 2, por 54 trabajadores asociados, por 9.180.000 pesos. Junta de Vecinos, el Mirador de Santa Luisa, recuperando espacios públicos, eso fue una plaza en Santa Luisa en el cual se adjudicaron 5.637.744, en el cual son por unos juegos y dignificando a nuestras zonas rurales que tengan espacios públicos donde puedan sus hijos ir a recrearse un rato y con seguridad se aprobaron estos recursos. También pasamos a Junta de Adelanto de Punta de Piedra Alto, en el cual era la reparación de los caminos, en el cual se están pidiendo los antecedentes jurídicos, pero nosotros como una modificación presupuestaria en el cual vamos a aumentar el contrato de suministro de unas maquinarias que tenemos y en el cual vamos a ir a arreglar todos los caminos de rural, que algo que sería que haya hecho hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Y eso lo vamos a hacer nosotros como municipalidad, se le va a informar a ellos. Club Deportivo Ritoque, cambio de techumbre, iluminación, por 23 millones de pesos, es una institución antigua, en el cual la institución, la única institución de Quintero en 12 años no ha pedido subvenciones municipales, en el cual un compromiso que teníamos todos los consejos que han pasado por todo lo que hace por la comuna esa institución, en el cual es sin fin de lucro y ayuda tanto a la comunidad. Así que se aprobaron 23 millones de pesos. La asociación de funcionarios no docentes de la educación de Quintero, 69 funcionarios, 11.730.000 pesos. Y cabe destacar ahí que a ellos se les aumentó un 15% más de lo que se le dio el año pasado, que fueron 170.000 pesos por funcionario, en dos cuotas. Y la asociación de asistentes de la educación de la Ilustre Municipalidad de Quintero, son para 47 asociados por 7.990.000 pesos, se aprobaron también. Y el Cuerpo de Bomberos de Quintero, en el cual nosotros se aprobaron los recursos con los 40 millones de pesos, con comprar un generador y hacer unas experimentaciones que no están en el contrato en el proyecto del cuerpo en el cuartel número 1 de bomberos, en el cual está terminado, y están esperando eso, se hace esa modificación presupuestaria, ya la aprobamos ahora, se hace la modificación, se van a sacar los recursos para que ellos puedan comprar el generador, experimentar y entregar el cuartel a los bomberos para su uso. También se vieron las dos asociaciones municipales. En la Asociación de Funcionarios Municipales de Quintero son 151 socios y también se le entregaron a ellos, tienen un presupuesto de 20 millones y se le adjudicaron 25.670.000 pesos. Y la Asociación de Funcionarios de Planta de Contrato y Servicios Traspasados para 57 socios por 9.690.000 pesos, en el cual ellos tenían por presupuesto 6 millones y la diferencia se le va a pasar en la segunda cuota. No cabe destacar que nosotros en las 6 asociaciones tenemos 417 trabajadores, en la cual son socios de la municipalidad. Y por no tener bienestar, nosotros entregamos esta subvención de 170.000 pesos que se pagan en dos cuotas, que es para fiestas patrias y para fin de año. El lunes 2 de septiembre se realizó la ceremonia de cierre del curso de higiene y manipulación de alimentos impartido por ADECO Formación. Gestionado por la Oficina Municipal de la Discapacidad, el apoyo de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral y financiado por la empresa BASF como parte de su programa de formación comunitaria 2024. En total, se capacitaron 15 vecinos de la comuna, quienes cursaron un total de 16 horas en modalidad presencial y 120 horas de autoaprendizaje a distancia. Este programa integral de nivelación de competencias, dirigido a los grupos de afinidad de BASF, tiene como objetivo potenciar la colocación laboral en el mercado a través de la OMIL de Quintero. Conversamos con Karin Wheeler, encargada del área sustentabilidad corporativa de BASF, Jorge Rivas Tride, coordinador de la incubadora de cooperativas inclusivas de la Oficina Municipal de Discapacidad, y también con Carla Aravena, directora de Soluciones de Capital Humano para la empresa ADECO. Para nosotros como BASF es un orgullo promover este tipo de programas. Es parte de nuestras políticas como compañía, tener un real compromiso con la sociedad. Y eso que implica entregar herramientas a las personas que más lo requieran para poder insertarse en el mundo laboral. Para nosotros esto no termina acá, todo lo contrario, sino que vamos a continuar no solamente con la entrega de la certificación, ya con el curso finalizado, sino que además también estaremos en el seguimiento durante 6 meses para que exista una real inserción laboral. Este programa está bajo el contexto de compromiso social, en el cual nosotros buscamos a las personas con distintas características, como por ejemplo dentro de nuestros valores, los grupos de afinidad en temas de diversidad, equidad e inclusión, ya sea los 5 grupos como personas en situación de discapacidad, de la comunidad LGTBI, grupos generaciones, equidad de género y el de generaciones, para poder entregar estas herramientas para que sean incluidos en nuestra comunidad. Mi nombre es Jorge Rivas Tride, trabajo en la incubadora de cooperativas inclusivas y ayudamos a personas con y sin discapacidad a poder formar una cooperativa y poder tener ese emprendimiento para poder desarrollar su idea de negocio. Y una de esas funciones fue justamente el curso de manipulación de alimentos, dado que hay una hay un alto número de personas que tienen emprendimientos y que se dedican al rubro alimenticio, y en este rubro alimenticio tienen también cursos de chocolatería, etcétera, pero no cuenta con un curso de manipulación de alimentos, el cual les ayuda a desarrollar esta actividad de manera libre. Sí, bueno, nosotros somos UNOTEC, nosotros creamos cursos de capacitación para empresas y también creamos proyectos sociales dependiendo de la necesidad del mercado, es donde nosotros invitamos a las personas y a las empresas a participar en nuestros proyectos sociales, donde vemos que existe necesidad de algunos cargos particularmente y por lo tanto necesitan gente que tengan esas herramientas para poder trabajar. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Este 7 de septiembre se celebra el Día Nacional del Circo Chileno, con el objetivo de reconocer una tradición popular que lleva décadas entreteniendo a la familia chilena. Recordados son muchos de los payasos y circos que hemos conocido a través de nuestra vida, y es por eso que también hemos querido recordarlos a ella el día de hoy. Y como siempre, en nuestra pausa musical, hoy día tenemos una gran sorpresa para lo que será la Fiesta Costumbrista 2024 en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Y por tal motivo traigo un gran adelanto musical para el día de hoy. Para siempre la vida mía. Mira ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Hey, hey. Para siempre la vida mía. Mira ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía. Ahí se va, se va, se va la novia mía. Hey, hey. Hey, hey. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Este 26 y 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales en Chile. El voto es obligatorio y tú eliges qué día ir a votar. Recibirás 4 cédulas electorales para elegir a las mujeres y hombres que serán gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Es fundamental que decidas tu voto con anticipación, ya que hay muchas candidaturas y las cédulas electorales serán grandes. Así el proceso será más ágil para todas y todos. Infórmate en CERVEL.cl, en las redes sociales de CERVEL o llamando al 600-6000-166. Elecciones 2024. CERVEL, 100 años. Un voto más cerca. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigas, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que cuenta obviamente con el apoyo de esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión a través de sus ondas sonoras y también a través de su señal de internet. Le invito a seguir revisando las noticias de esta jornada. La Comisión de Deportes y Recreación número 25 recibió 3 proyectos deportivos que fueron presentados en el Consejo Municipal. Así lo dio a conocer su presidente, el concejal Mario González. En primer término, el profesor de Educación Física y entrenador de voleibol, Tarsis Macías, presentó la oferta de la Asociación Nacional de esta especialidad para realizar en la playa de Ritoque la 6ª fecha de la Liga de Menores de Voley Playa, la que estaría programada para el próximo mes de octubre y que se proyecta como una oportunidad para realizar clínicas deportivas y captación de talentos. Cabe destacar que actualmente en la comuna hay jóvenes que destacan en esta especialidad en el ámbito nacional. Luego se presentó el entrenador de la Selección Nacional de Bodyboard, Renato Arellano, en el próximo Campeonato Panamericano de Surf, PASA Games 2024, que se disputará en Rocas, Lima, Perú, entre el 2 y 3 de octubre. Dado que el deportista nació en Quintero, la comisión consideró proponer una subvención especial a la Asociación Nacional que vaya en colaboración para el traslado del entrenador. Finalmente, los surfistas Daniel Tello y Rodrigo Donoso expusieron la idea de formar un museo del surf, el que estaría vinculado al taller que el municipio mantiene para la práctica de este deporte. La propuesta se apoya en que fueron deportistas quinteranos los que iniciaron la práctica del surf en nuestro país. Comisión de Deporte y Desarrollo Social, esta comisión que se desarrolló ayer, donde conversamos y donde también aprobamos y nos comprometimos también a levantar esta iniciativa que es la Liga Nacional de Voleibol Menores. Una liga que ya lleva bastante tiempo realizándose en nuestra comuna, donde tenemos 3 duplas que participan, jugadores de 15 años, 14 años, pertenecientes al Colegio Costamauco y al Liceo Politécnico de nuestra comuna. Es por eso que estamos muy comprometidos con este deporte, importante también cuando notamos la falta del gimnasio, abrir estos espacios que son en la playa, estos espacios libres que están dedicados a la juventud, al deporte, al turismo, a los vecinos. Contarles también que tuvimos con nuestro número 9 del mundo, don Renato Arellano Quinterano, joven que viene con un proyecto de inclusividad en nuestras playas, Un muchacho que ha sido historia en nuestra comuna como campeón nacional varias veces de bodyboard. Y es por eso que también queremos apoyarlos, queremos patrocinar el próximo campeonato mundial que él va a representar a nuestra comuna. El miércoles 4 de septiembre, el proyecto Crea Acción Ambiental, que se encuentra en pleno desarrollo en la comuna de Quintero, se enfocó en los estudiantes del Colegio Artístico Costa Mauco, quienes además de adquirir nuevos conocimientos, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en relación con el medio ambiente. Esta iniciativa de la Fundación Terram, con el apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso y el Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, tiene como objetivo fomentar el cuidado del medio ambiente y promover la educación cívica en diferentes comunas de la región, que se han visto afectadas por diversos problemas ambientales y sociales. Al respecto de esta iniciativa, conversamos con María Cecilia Pechunante, jefa de la UTP del Colegio Artístico Costa Mauco, con Joaquín Gómez, educador ambiental del proyecto Crea Acción Ambiental, y también con la estudiante Amapola Hernández Solís, del séptimo básico del Colegio Costa Mauco. Bueno, el objetivo de esta actividad es trabajar con los niños acerca del cuidado del medio ambiente. Elegimos los cursos de quinto a octavo básico para crear conciencia en ellos, que son más grandes, que podemos entrar en un debate con ellos, conversar acerca de los cuidados que tenemos que tener nosotros como ciudadanos acerca del medio ambiente. Están los cuatro cursos trabajando en diferentes módulos que duran alrededor de 45 minutos. En algunos están en una parte más teórica, en otros en una parte más práctica. Y la idea es que los cuatro cursos vayan rotando y se vaya creando, aparte de la actividad, una conversación con los niños. El objetivo final es que ellos puedan tener una mentalidad más abierta, más amplia acerca de los cuidados que necesita el medio ambiente. La idea de hacer educación ambiental en aquellas comunas que han sido, la verdad, las más desplazadas, las más rezagadas por financiamiento estatal, las que tienen mayores problemas de acceso al agua potable, mayores problemas de acceso a la educación, problemas de locomoción, problemas de infraestructura en general, son, a diferencia de, digamos, Valparaíso, Viña del Mar, que tienen mayor atención, ¿cierto? Son las comunas que la están viendo más difícil en la región. Se eligió esto porque estas comunas en realidad son prioritarias para hacer educación ambiental, porque están justamente con problemas de pérdida de biodiversidad, problemas de agua potable, contaminación. Entonces es prioritario hacer educación ambiental para ir apoyando la formación de una ciudadanía más crítica y más consciente con el tema ambiental, que es el núcleo de las problemáticas actuales en nuestra sociedad. Respecto a problemáticas, nos hemos dado cuenta que en la gran mayoría de las escuelas, principalmente en las escuelas rurales, muchos de los niños no tienen acceso al agua potable, tienen que beber agua de camiones de aljibe o comprar agua de bidón, lo cual es una vulneración del derecho humano al agua, porque el derecho humano al agua es que tú tengas acceso a una fuente continua, limpia de agua potable y no tener que esperar, ¿cierto?, la compra o el turno, digamos. También muchas de las escuelas están afectadas a contaminación, especialmente acá en la zona costera de Quintero, Puchuncaví, Concón también, en que los niños también ven vulnerado su derecho a la educación todas las veces que hay episodios de, ¿cierto?, de contaminación y no pueden venir a la escuela, y que la escuela también es la segunda casa para ellos, el lugar donde almuerzan y todo. Entonces realmente es bien dramático lo que está ocurriendo. Hola, me llamo Amapola Carolina Hernández Solís, tengo 12 años y voy en séptimo básico. Esta charla fue entretenida porque nos ayudó para ver el tema de la contaminación, para cuidar el medio ambiente y para tener más conciencia sobre lo que hacemos con la basura y para aprender a reciclar, porque habían muchas contaminaciones que yo no sabía que existían, como la auditoria y la de la iluminatoria. Aprender a reciclar más. Entre el 17 y el 21 de septiembre se desarrollará en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo la Gran Fiesta Costumbrista 2024, con que el municipio festejará la música y las tradiciones de nuestro país, con la presentación de grandes artistas nacionales y más de 60 puestos de gastronomía y artesanía. Así lo dio a conocer Fabián Vázquez, productor general de la fiesta costumbrista Quintero 2024, quien indicó que la disposición del estadio tiene que ver un poco con lo mismo que se ha venido realizando en otros años, en donde el sector de la explanada poniente del estadio va a estar todo lo que es cocinería, escenario y también venta de alcohol. Para comenzar, la disposición del estadio tiene que ver un poco con lo mismo que hemos venido haciendo en otros años. En el sector de la explanada poniente del estadio va a estar todo lo que es cocinería, escenario y venta de alcohol. En la parte media del estadio, en el sector de las galerías, va a estar todo lo que es bazar y artesanía. Y en el sector cancha va a estar todo lo que tiene que ver con juegos infantiles. En el codo sur estará todo lo que es juegos inflables para los niños. Y en el codo norte va a estar los juegos mecánicos. La cancha principal es zona libre, es zona de encuentro en caso de emergencia. Y además, como novedad este año, en el sector cancha, donde están los juegos infantiles, está este año estrictamente prohibido el consumo de alcohol, para que sea una zona libre de alcohol para los niños. Con respecto a la parrilla programática, les puedo adelantar que el día martes 17 estaremos inaugurando con el grupo Tradiciones. Tendremos a San Francisco, Aucán, que es nuestra banda estable de cueca, para todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos a la agrupación local Punto Rojo, la sonora de Manuel Palacios, los Viking 5, la sonora de Valparaíso, que también nos va a estar acompañando en varios días. La agrupación folclórica A los Cuatro Vientos, que son importantes en el circuito de la cueca hoy en Chile. Y Eric Berríos, solista también de la cumbia nacional. Miércoles 18 tenemos la agrupación Dos Rosas Solas, Mauricio Parabós, Quintero Latin Band, Puerto Bahía, los Rumberos del 900, los Internacionales Sombras del Valle y el grupo argentino La Cumbia, para cerrar el miércoles 18. Jueves 19 tenemos la agrupación local Las Torcasas, los Casi Casi, nos van a acompañar los Chavales. Vamos a tener a los ganadores del Festival del Guaso de Olmué, a los Mensajeros con presencia quinterana también, los Patecumbia, Mega Apuestas. Viernes 20, la agrupación de Loncura Belleza Cualquiera, la Ruta del Recuerdo, Grupo Fuego, Delincuentes Comunes, tenemos al Ranchero de Pantagua, Claudio y su banda, y vamos a estar con el tributo a los Tres Gatos por Liebre, la Gran Zona de Valparaíso y nuestro artista y plato fuerte Santa Feria, también con presencia de quinteranos en el escenario, en estas bandas de nivel nacional e internacional. Y ya el sábado 21, para ir cerrando la jornada, comenzaremos a las 12 del día con el show infantil que ya es característico en nuestras fiestas costumbristas, a cargo de Kids Abadá, una agrupación chilena muy conocida, con un show muy variado para todos los niños de nuestra comuna y los visitantes también. Vamos a tener la presencia de Walter Show, los Juniors, la Trilla, los Cantineros. Vamos a cerrar con Tradiciones, la Ruta 5. Van a acompañar los Reales de Plata también en la cumbia ranchera, los Vientos en Contra, Caricia, y vamos a estar también con Reflejo Azul. Y para cerrar la jornada, por supuesto, así como la comenzaron, cerrarán la Gran Sonora de Valparaíso. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa del día de hoy. Se vienen grandes actividades la próxima semana, como la puesta en marcha del terminal de buses y también el desfile cívico en honor a las fiestas patrias. Así que nos estamos encontrando prontamente con usted. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su tiempo y sintonía, y también a esta querida radio comunitaria que nos ha apoyado para poder llegar hasta usted a través de sus ondas sonoras y también de internet. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you. Thank you.